La Clínica España de la ciudad de Paraná cerró sus puertas el 31 de mayo. El anuncio lo hizo el administrador del establecimiento, Sergio Balín, durante una audiencia que se realizó en el Ministerio de Trabajo y de la que participaron trabajadoras y trabajadores y la Asociación Trabajadores de la Sanidad de Argentina. Quienes trabajaban en la clínica aseguran que no recibieron notificación de despido, por lo que continúan con la toma del edificio iniciada hace 60 días. La merma de los servicios prestados comenzó con el atraso en el pago a profesionales de la medicina y especialistas y se profundizó hasta la suspensión definitiva de la atención al público en los primeros días de abril. José Ciarroca, empleado de Clínica España, comentaba a Radio Barriletes lo siguiente. En este momento la clínica tiene 72 empleados, o sea que son 72 familias que quedarían en la calle por el cierre de esta clínica. Lo que significa esto para nosotros es realmente muy complicado y muy triste, ¿no es cierto? Y para la ciudad de Paraná, una faltante de más de 50 camas es realmente penoso y lamentable, ¿no? Un relevamiento reciente hecho por el Gremio de la Sanidad puso de manifiesto situaciones preocupantes en distintas clínicas. La crisis de los sanatorios privados agrava la situación de déficit en camas de internación disponibles en la provincia y particularmente en Paraná. Respecto a cómo transcurren los días durante la toma del edificio, José Ciarroca decía. Nos turnamos, lavamos la vereda, limpiamos, barremos, atendemos todo. Realmente nos hicimos cargo de la clínica, de lo que es un funcionamiento, ya sea con el agua, la luz, la limpieza, todo eso, ¿no es cierto? Para mantenerla la clínica. ¿Sí? Y tenemos toda la aparatología de la clínica, la estamos cuidando, la ponemos en marcha día a día para que no se gaste como ser los respiradores de terapia, para que no tengan problemas con las pilas, las máquinas de rayos, también le ponemos funcionamiento. En los próximos días está prevista una reunión entre el Ministerio de Trabajo y un empresario interesado en la reactivación de la clínica. Los funcionarios son cautos al respecto en esta etapa de tratativas. Mientras tanto, trabajadoras y trabajadores mantienen la ocupación de la misma. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.